Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Juan Carlos, la voz de Yerba Brava, y en este día quiero saludar a todos los integrantes de esta exitosa radio, y que sea por muchos años más. Gracias por difundir nuestra música. ¡Feliz aniversario!